extrañas tentaciones, aunque no lo entiendes, ya ves, no te defiendes. Este es el momento, cambias, sientes, sabes que no miento, ya no has de buscar luz del día, es tan vulgar. No recuerdes más la fría claridad, la noche nueva música te da, a tus sueños oscuros déjate rendir, y ahora olvida el pasado, por favor. Vuela ya en libertad y sin dolor. Es tu vida y es mejor. Te acaricia, tú la estás oyendo, eres frágil, te va poseyendo, notas sonarán. En tu fantasía están, no rechaces ya tú no la oscuridad, la noche nueva música te da. En tu mente hay oculto un mundo de esplendor, y olvida el pasado. Por favor, ve al lugar que en los sueños yo te abrí. Y me pertenecerás a mí. Flow.